darles a ustedes la bienvenida a este recinto, agradecer la presencia del señor director del Departamento Flamenco de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, agradecer la presencia de aficionados cabales, de artistas, de profesionales de los medios de comunicación que esta noche se han dado cita aquí para asistir a este acto de la entrega de los premios nacionales del flamenco. Esta es la cita, llamémosle puntera o más destacada, aun cuando de alguna manera, aprovechando la misma, se van a presentar pues otras actividades de la cátedra que, como saben todos los aquí presentes, el pasado año cumplía sus bodas de plata desde su constitución. Y a partir de ahí parece que vino como una especie de fuerza que quizá estaba, pero un poco adormecida, y con esa conmemoración pues revitalizó, y desde entonces hasta aquí ha venido trabajando no solo en la concesión de estos premios nacionales del flamenco, aun cuando en esta ocasión se especifica que se hace a través de 3 años de trabajo, no anualmente como se ha venido haciendo hasta hace unos años, sino que desde el año 81 y hasta aquí se va a, y en lo sucesivo, a entregar estos premios, a designar estos galardones cada 3 años. Pero la Cátedra de Flamencología, al mismo tiempo, quiere, aprovechando este acto, presentar a todos ustedes una actividad que no es nueva en absoluto en la cátedra, sino que ya prácticamente nació con la propia cátedra, pero que precisamente por motivos generalmente económicos fue decreciendo hasta prácticamente languidecer o desaparecer, como es el capítulo de las publicaciones. El nuevo empuje, la savia nueva, el respaldo de la Universidad de Cádiz, el respaldo de entidades, y hay que decirlo abiertamente, como la Caja de Ahorros de Jerez, el respaldo del Ayuntamiento, en cierta medida, el respaldo de este Departamento Flamenco de la Consejería de Cultura, y aun cuando no fueran respaldos económicos todos ellos, pero también es necesario el respaldo moral para poder seguir en la brecha. Bien, pues se retoman esas publicaciones que desaparecieron y vuelven al primer plano de la actualidad y quieren ser presentadas en este acto. La verdad es que nuestro deseo habría sido el presentar libros concretos ya que están en la imprenta para salir de un día a otro, pero no ha sido posible. Los últimos días aquí en Jerez hemos tenido una serie de publicaciones y la imprenta no ha tenido tiempo material para poder brindarnos siquiera un ejemplar de cada una de estas publicaciones. Pero van a venir y ustedes van a tener conocimiento de ello. Bien, yo no quiero extenderme en absoluto en esta presentación, a modo de introducción, a hablarles también de que en el transcurso de este acto y por el director de la cátedra se va a proceder a proclamar la convocatoria de matrícula de los 22 cursos internacionales de verano. En fin, también reza en el programa que oiremos unas saetas hechas con el primor, con la fuerza y con la calidad y autenticidad que caracterizan a este maestro que es Juan Romero Pantoja. Pero eso será al final. Ahora vamos por partes. Vamos a ceder la palabra al secretario de la cátedra, don Jaime Lledó Patiño, para que dé lectura al acta del jurado a través de la cual se proclaman los premios nacionales del flamenco. Normalmente en cualquier acto las palabras de un secretario al leer un acta suelen ser monótonas. Aquí en el caso concreto de la cátedra de farmacología, cuya misión es estimular la promoción del cante, la palabra de este acto leída pretende ser un pobre martillo que fraga el futuro en el yunque del presente. Reunido en la sede de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces, siendo las 19 y 45 horas del día 28 de enero de 1984, el jurado designado al efecto por el Consejo Rector de este centro, entre los miembros numerarios que integra su Consejo Asesor y formado por los siguientes señores: don Juan de la Plata Franco Martínez como presidente, y como vocales don Manuel Pérez Celdrán, don Manuel Río Ruiz, don Amor Rodríguez Rey, don Antonio Murciano González, don Diego Moreno Iglesias, don Juan de la Calle Román, don Esteban Pino Romero, don Antonio Nieves Montes, don Juan Romero Pantoja, don Antonio Benítez Manosalva y don José Moreno Chacón, actuando como secretario sin voz ni voto, el que lo es de esta entidad, Jaime Lledo Patiño, que certifique y da fe, los mismos acuerdan por unanimidad otorgar los siguientes premios nacionales de esta cátedra correspondientes al trienio 1981-83, de acuerdo con el reglamento de concesión de estos galardones, en reconocimiento a la mejor labor en los distintos campos del arte flamenco andaluz. Premio especial de honor al disco póstumo de Antonio Mairena, El calor de mis recuerdos. Cante a Manuel Soto, el Sordera, de Jerez de la Frontera. Baile a Pepa Montes, de Sevilla. Guitarra, indistintamente, a Manuel Domínguez y a José Luis Postigo, ambos de Sevilla. Maestría al cantador Juan Barea, de Burriana, Castellón. Disco a Magna Antología del Cante Flamenco, producida por Hispavox, y a su autor y director, don José Blas Vega, indistintamente. Investigación a don Manuel Yerga Lancharro, de Fuente de Cantos, Badajoz. Prensa a don José Luis Ortiz Nuevo, de Diario 16 de Andalucía. Radio a don Juan Busto, de Radio Granada, Cadena Ser. Divulgación a la revista Sevilla Flamenca, editada por la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas. Artes Plásticas al pintor don Francisco Moreno Galván, de Puebla de Cazalla, Sevilla. Entidades Flamencas a la Peña Enrique el Mellizo de Cádiz. Promoción a la Caja de Ahorros de Jerez. Premios Locales Copa de Jerez, trienio 1981-83. Concedidos los premios nacionales de la Cátedra de Flamencología 1981-83, siendo las 22 horas del mismo día, el jurado formado por los mismos consejeros asesores volvió a reunirse de nuevo, facultado para proceder a otorgar los premios locales Copa Jerez, destinados sola y exclusivamente a artistas de esta ciudad, como requisito previo y obligatorio para poder optar en su día a la adjudicación de un premio nacional, tomando el acuerdo de, a la vista de la labor realizada por los candidatos presentados, conceder para el mismo trienio los siguientes trofeos: Copa Jerez al Cante, a José Merced; Copa Jerez al Baile, a Ana Parrilla; Copa Jerez a la Guitarra, a Moraito Chico. Terminadas las votaciones y otorgadas los correspondientes fallos de los premios nacionales y locales de esta cátedra de flamencología, previo al estudio de las candidaturas libremente presentadas por el resto de los colectivos del miembro de número de esta institución, se levantó el presente acta, que firman con el presidente y el secretario, y que certifica todos los demás señores del jurado, siendo las 24 horas del día de la fecha, quedando a continuación disuelto el jurado destinado al efecto para estos premios, que no volverán a otorgarse hasta que no transcurra el trienio 1984-1986. Doy fe. Los premios van a entregarse en orden inverso a cómo han sido leídos por el secretario de la cátedra, como reza en el acta, que en primer lugar se van a entregar los premios Copa Jerez y después se van a entregar los premios nacionales. Pero vamos a hacer una salvedad. Vamos a saltarnos un poco, perdónenme el término, a la torera, el orden, porque en atención al trabajo que reclama a uno de los artistas distinguidos con el premio nacional, con este premio nacional de flamenco. A las 9:30 de la noche, en Cádiz, tenía que estar para prestar su colaboración a un homenaje que se va a ofrecer en el pabellón polideportivo a otro gran artista de esta provincia, que es Alonso Núñez Rancapi. Bien, pues este hombre, en atención a ese traslado que ha de hacer a Cádiz, va a recibir el premio, esta distinción, en primer lugar, saltándonos un poco el orden cronológico que deberíamos seguir. Yo quisiera decir unas palabras de cada uno de los galardonados, pero tampoco quiero hacer excesivamente largo este acto. Por tanto, voy a limitarme a decir su nombre, y los aficionados, los que vivimos este mundo del flamenco, le conocemos sobradamente y sabemos de su calidad con la sonanta. Me estoy refiriendo a Manolo Domínguez, por favor. Manolo, adelante. Se dé bien el festival, Manolo. Hasta siempre. Bien, ahora volvemos ya al orden normal del programa. Copa Jerez. La Copa Jerez se instituye por la Cátedra de Flamencología para que sirva de apoyo moral, artístico, a la persona que recibe esta distinción. Esto en absoluto está reñido con el Premio Nacional. Es algo distinto. Es un trofeo que se crea para premiar la labor, la ejecutoria de artistas exclusivamente de Jerez. Es un aparte completamente distinto. Y aquí vienen tres artistas jerezanos jóvenes. Por supuesto que cada uno de ellos en su especialidad, en el cante, en el baile y en la guitarra, ha hecho y va a seguir haciendo cosas importantes, tan importantes que algún día puede que aquí mismo, en este mismo recinto, retiren como el refrendo de su actividad, traducido a través de ese Premio Nacional de Cante, Baile, Guitarra o al contrario. Vamos a entregar la Copa Jerez de Cante a un joven cantaor de Jerez, aun cuando él hace ya algunos años que no vive en Jerez, sin embargo no ha perdido en absoluto sus raíces jerezanas y aprovecha cualquier circunstancia para venirse aquí y seguir bebiendo de la fuente de los albarizones que dicen que hace una voz preciosa. Hoy no está aquí con nosotros porque actúa en Zamora y la verdad desplazarse desde Zamora pues no era en absoluto conveniente, sobre todo para un hombre que tiene que trabajar cada día para seguir en el yunque de este menester. Pero su hermano está con nosotros y va a recibir en nombre de José esta Copa Jerez. Me refiero a José Merced. Adelante, el hermano. Quiero rogar también es que si hay alguien próximo a la persona que ha sido distinguida con alguno de estos premios, ya que esa persona no esté aquí, siempre que no esté aquí, que por favor se aproxime a retirarlo, porque ahora mismo ignoramos quién puede recoger en nombre de quién el premio correspondiente. Así pues, y en este mismo orden, la Copa Jerez de Baile para una joven y bellísima bailaora jerezana, con una enorme tradición a través de su sangre flamenca, su sangre gitana. Me refiero a Ana Parrilla. No sé si aquí ahora mismo ha venido algún familiar de Ana para poder recoger este trofeo. Si no ha venido nadie, pues entonces pasamos al siguiente. Adelante, por favor. Otra Copa Jerez. El orden en absoluto altera el producto. Son los tres productos de primerísima calidad. Y sin chauvinismo de ningún tipo, de verdad que lo da la tierra, como da el buen vino, que al final nos vamos a tomar porque la firma Pedro Domecq ha tenido la amabilidad de invitarnos a una copa de vino. Para una bonita sonanta, para una brillante, bonita y profunda sonanta jerezana, la de Moraito de Jerez. Voy a aclararme un poco la boca porque la garganta se seca. Bien, ahora entramos ya en el capítulo Premios Nacionales de. Y vamos ya, así por orden cronológico, a entregar estos diplomas que acreditan a su poseedor como indiscutible figura de la especialidad. Hablar de cante en una tierra como la nuestra se hace difícil, para mí lo es, indiscutiblemente. Pero hablar de cante y referirme al hombre que ha sido distinguido con este premio nacional es doblemente difícil. Un hombre que por carácter, por vivencia, por su forma especial de ser, está ahí. Es amigo de mucha gente, se toma un vaso en cualquier bar de cualquier rincón, sin importarle más, sin hacer relaciones públicas, pero que no hemos, o quizá a partir de ahora sí, sabido apreciar en su autenticidad, en su verdadera escuela cantaora. Sus éxitos recientes en Madrid y en Barcelona rubrican esto que estoy diciendo. Y no estoy exagerando nada. Los compañeros de los medios informativos que están aquí, los profesionales que están aquí, los aficionados que están aquí, saben que no exagero en absoluto cuando digo que es una figura indiscutible del cante de la tierra que le vieron hacer. Manuel Soto Sorberá. Sevilla es tierra pródiga en artistas, pero hay un capítulo especial en donde esa prodigalidad se da de forma maravillosa, y es en el baile. A través de la mujer, Sevilla tiene una representación en el baile con un peso específico y concreto que la hace figurar en ese primer puesto de honor que ocupa por derecho propio. Muchas mujeres. La Cátedra de Flamencología, a través de esa proposición de todos los miembros que la configuran y a través, en definitiva, de la decisión del jurado, ha creído que esa mujer que representa a Sevilla y al baile de Sevilla es la más idónea para ostentar este galardón nacional del baile. Una mujer en plenitud de belleza y de arte que recibe con nuestro abrazo fraternal este diploma que la acredita como una de las grandes figuras del baile que existen hoy. Pepa Montes. Habíamos alterado un poco el orden de la entrega de los premios. Habíamos hecho al principio la entrega del diploma a Manolo Domínguez, pero hay aquí otro hombre, porque este premio es exequo, es decir, que son dos premios. Hubo igualdad de puntuación conseguida por estos dos hombres y con toda merecida justicia. Si Manolo Domínguez ha recibido ya su diploma, ahora vamos a recibir a otro hombre, otro espléndido sonantero, con una guitarra limpia, preciosa, que hemos oído y que ojalá sigamos oyendo durante muchos años, como es la de José Luis Postigo. Hay un premio a la maestría flamenca en el cante. Indiscutiblemente es el premio bien concedido, como todos ellos. Lo que ocurre es que ignoro si la persona distinguida con este galardón tiene algún representante aquí que pueda hacerse cargo del mismo. Me estoy refiriendo a Juan Barea. Ignoro si habrá venido alguien en su representación. Bien. Hay también, como ya se quedó de manifiesto a través de la lectura del acta del jurado correspondiente, una distinción a un trabajo digno, importante, serio, meticuloso, discográfico. Me estoy refiriendo a la Magna Antología del Cante Flamenco, editada por Hispavox. Es el premio nacional a la mejor obra discográfica. Yo también ignoro si hay aquí alguien que en nombre de Hispavox pueda retirar este galardón. De lo contrario, se le hará llegar. Ha mandado un telegrama diciendo que no podían venir. Bien. Se le mandó la copia. Pues entonces pasamos y seguimos adelante. Bueno, hay un premio nacional a la investigación, a eso tan difícil como es la investigación. Investigar, ser una especie de rata de biblioteca, de fonotecas, de discoteca flamenca, a través de la cual se pueda ir asimilando ese conocimiento que nos han legado generaciones anteriores. Y en eso concurren todos esos aspectos en la persona que ha sido distinguida con este Premio Nacional a la Investigación. Me refiero a don Manuel Yerga Lanchard. Trabajo continuado de años a través de revistas, a través de libros como el de Yerga Lancharro. Y hay otro trabajo cotidiano, el que, bueno, hacemos a través de la prensa escrita o el medio radio o a través de la televisión, que es algo más espontáneo, más del día, que es la información, que es la crónica, la entrevista. Todo ello indiscutiblemente va sumando puntos y hacen que una persona pueda, en algún momento determinado, pues ser distinguida con este premio a la información. Bien, pues hay dos apartados, en prensa y en radio. el premio a la mejor labor en prensa por su trabajo en Diario 16 es para José Luis Ortiz Nuevo. Yo también ignoro José Luis, no ha venido desde luego. Bien, pues adelante, por favor. Creo que está enfermo y, bueno, ha mandado a su representante. Hay otro premio, premio en radio, otra esa información diaria a través del medio radio, rápido, que es inmediato, y ese premio ha ido en esta ocasión para una magnífica labor radiofónica realizada a través de Radio Granada. Me refiero al compañero Juan Bustos. Juan no se ha podido desplazar desde Granada, nos había remitido un telegrama también pidiéndole excusáramos, y va a retirar este premio un compañero también en las tareas informativas de Jerez a través de Radio Jerez. Antonio Núñez, por favor. Premio Nacional a la Divulgación. La divulgación a través de una revista flamenca. Muy pocas. Bueno, sobran, yo diría, más de la mitad de los dedos de la mano para contar las revistas que se editan específicamente en Andalucía referidas al flamenco. Ahí hay una revista que contra viento y marea quiere ser y lo está consiguiendo en cada una de sus nuevas ediciones. Me estoy refiriendo a la revista Sevilla Flamenca, editada por la Federación de Peñas de Sevilla. Es el Premio Nacional a la Divulgación. Si por favor aquí hay alguien que represente a esta revista, el director, por favor, adelante. Los dos. Tiene dos directores, efectivamente, la revista Sevilla Flamenca, dos directores. Bien, pues ellos para la revista, para la redacción, para las personas que la hacen posible, este premio que en definitiva es el respaldo y el reconocimiento a ese trabajo divulgativo. Hay un premio nacional a las artes plásticas. Y no voy a hablarles ahora de la persona que ha conseguido este premio, porque es sobradamente conocido por todos los aquí presentes. Él no ha podido desplazarse, pero en su nombre va a retirar este premio el director del Departamento de Marketing y Relaciones Públicas de la Caja de Ahorros de Jerez, don Francisco Javier Izquierdo Carrasco. Me refiero a don Francisco Moreno Galván, Premio Nacional Artes Plásticas. Premio a las entidades flamencas. La verdad es que el trabajo que realizan las entidades flamencas, la denominación es lo de menos, sean peñas, tertulias, centros, etcétera, etcétera. son entidades dedicadas a la promoción del Plan Encuentro. Es un trabajo ingente. Yo ignoro hasta qué punto este trabajo es lo suficientemente reconocido, respaldado y respetado. Y algo que siempre me preocupa es por los propios profesionales. Sería quizá un tema muy a debatir, tipo coloquio, que no es este el caso, pero que en esta ocasión se queda en la provincia este premio para una veterana entidad que viene desarrollando desde su creación, desde su constitución, una labor preciosa, yo diría que brillante en todos los aspectos, a través de festivales, a través de recitales, a través de tertulias, a través de aulas abiertas, a través incluso de una publicación que tiene una irregularidad en aparecer, pero que en definitiva quiere ser eso, también una publicación divulgativa. Me estoy refiriendo a la Peña Flamenca Enrique el Mellizo, su vicepresidente, por favor. De este acto. Comentaba el trabajo y la colaboración que muchas entidades privadas, entidades particulares, organismos, brindan al flamenco. A veces más con el respaldo moral que con el económico. En ocasiones el económico surge. Es necesario afrontar la realidad de una grabación, de un acto cualquiera, un festival, un recital, una divulgación, y está ahí ese respaldo económico. Y el otro, el moral, que pueden ir parejos, pueden estar en el fiel de la balanza. Bien, hay muchas entidades que así trabajan y así laboran, pero en esta ocasión, la Cátedra de Flamencología ha creído con toda justicia entregar este premio a una de estas entidades jerezanas que se expande a lo largo de toda nuestra provincia, que tiene una enorme solera, que tiene 150 años de existencia, que los está celebrando este año y que a lo largo de muchos años ha venido prestando su apoyo moral y económico a numerosas manifestaciones de carácter flamenco. Me estoy refiriendo a la Caja de Ahorros de Jerez. Va a recoger este premio en el apoyo, en el respaldo a toda esta labor de promoción del flamenco en nuestra provincia, su director general, don Jesús Mantaras García. Hay, como ya saben todos ustedes también, un premio nacional especial de honor que él había conseguido en vida. Todos los premios nacionales, etcétera, etcétera, que se entrega por el trabajo de un disco. Pero no es un disco cualquiera, es un disco en donde, a través de él, su intérprete dejó para la posteridad todo su saber a través del canto. Un disco que ha sido presentado aquí, que ha sido presentado en otras muchas poblaciones, en Sevilla, en Cádiz, en San Fernando, en Chiclana, bueno, y en otras muchas poblaciones, que se editó con fines benéficos para la ITA y que en aquella ocasión se dijeron cosas espléndidas de esa grabación. Por tanto, todo lo que yo vaya ahora a incidir en este tema sería, pues bueno, cansarles a ustedes por mi reiteración. Quizá volver un poco a aquella noche y decir que es una obra de un maestro, como fue don Antonio Mairena. Recoge este premio don Francisco Vallecillo Pecín. Obligado que un representante de los premiados, pues en nombre de todos los premiados, pronuncie unas palabras. A lo mejor lo lógico sería que cada uno de los distinguidos con este premio, pues se manifestara, pero entonces el acto se haría excesivamente largo. Ya lo estoy yo alargando en demasía. Así es que corto y vamos a ceder la palabra a Yerga Lancharro. Señor presidente, miembros de esta cátedra, en nombre de las personas y entidades galardonadas, les doy mis más sinceras gracias. Yo traigo escrito algo como buen político, porque de oratoria estoy fatal. Así que me van a permitir que lo que yo diga aquí, lo diga en nombre de todos los galardonados. Bueno, no hace falta que se oye bien, ¿no? Vamos. Bueno, es poco, es breve la cosa. Señor director de la Cátedra de Flamencología, amigos y compañeros, solo quiero dirigiros unas breves palabras para testimoniar mi más sincero agradecimiento a todos, a los que votaron a favor y a los que lo hicieron en contra por la concesión del Premio Nacional a la Investigación Flamenca que me habéis otorgado. Ni que decir tiene que es un gran honor que se me hace y que lo llevaré muy a gala por el resto de mis días. Y como todo premio lleva unido una gran responsabilidad, sírvame este que hoy recibo como acicate que me impida desmayar en mi labor investigadora, que podéis estar seguros, yo deseo proseguir mientras mis facultades físicas y mentales me lo permitan. Por cierto, dentro de poco, como ya dije a nuestro compañero Juan de la Plata, estableceré mi estado mayor en un hotel de Málaga para ver si, acompañándome la suerte, puedo terminar mi gestión sobre la vida del gran Silverio en aquella ciudad donde se crió y se hizo hombre maduro. Después tendré que trasladarme a Linares, donde espero dar por terminada mi investigación sobre la biografía de tan notable artista. Creo que no hace falta decir que investigar en cualquier rama del saber es muy bonito. Por eso yo me atrevería a invitar a cuantos jóvenes aficionados lo deseen a continuar este camino que yo, lógicamente y por imperativo de mi edad, tendré que dejar de recorrer algún día. Pero eso sí, también es mi obligación decirles que habrán de contar con unas dotes especiales, unidas a una gran dosis de paciencia para no desvanecer en los momentos en que tales investigaciones no les reporten el fruto apetecido. Y ahora me dirijo al Departamento de Flamenco de la Junta de Andalucía, representado por este gran hombre, excelente amigo y mejor aficionado, que es don Francisco Vallecillo Pecino, para solicitar que conceda becas suficientes para la investigación, basándome en dos razones. Primera, porque el arte flamenco lo necesita imperiosamente, porque con lo que se pueda esclarecer contribuiremos a evitar o destruir los bulos que sobre él circulan y que tanto daño le hacen. Y segundo, porque se trata de una labor imprescindible pero costosísima. Tan es así que os puedo asegurar que si yo pudiera recuperar el dinero que he gastado en tales diligencias, hoy sería un hombre desahogado económicamente. Lo que me vaya a costar conocer algo nuevo sobre Silverio Franconetti, no lo sé, pero sí sé lo que llevo gastado. Imaginaos mi estancia en Málaga, donde lo mismo puedo estar 7 que 14 días, después en Linares, donde puede suceder otro tanto. ¿Podríamos calcular cuánto costó hasta poder escribir lo que conocéis sobre la vida de Antonio Grau Mora Rojo el Alpargatero? Eso solo lo sabemos mi cartera y yo. Mucho me costó y viajé tantas veces como no podéis imaginar. Sin embargo, eso fue una gota de agua comparado con el inmenso mar ante el que me vi cuando investigué la vida de Francisco Lema Fosforito por espacio de varios años para no conseguir nada importante que poder publicar. En fin, la verdad es que nunca me importó mucho el gasto material, porque si el resultado era positivo me sentía el hombre más recompensado del mundo, tanto como me siento hoy al recibir pública y solemnemente esta distinción. Si por el contrario fracasaba en mi intento, sabía aceptarlo sin desánimo. Y voy a terminar como comencé, dándoos de nuevo las gracias por este premio y como compañeros os pido que de vez en cuando contéis conmigo. Pronto me llegará la jubilación y dispondré de más tiempo para dedicarme a poner mi archivo en orden. Podré publicar algunas cosas y al mismo tiempo atender vuestros requerimientos con prontitud, como es mi norma de conducta. Nada más. Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias. Y ahora tiene la palabra don Francisco Vallecillo Vecino. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, manifestar públicamente la satisfacción, que yo creo que es compartida por todos nosotros, por la celebración de este acto, que constituye un acto de evidente interés flamenco, como es el del reconocimiento de unos méritos largamente justificados por las personas, los flamencos, los artistas, los aficionados, los investigadores y las entidades que han sido premiadas con el Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces, y al propio tiempo estas tres copas, que qué cosa más significante y significativa, mejor que una copa puede darse en Jerez a los jóvenes artistas que hoy son ya bastante más que una promesa, que constituyen en realidad una realidad tangible y una realidad altamente prometedora. Yo también ocupo por breves momentos vuestra atención porque quiero hablar, también expresar la gratitud, y que en esto creo representar, al propio tiempo que lo ha hecho el amigo Manolo Yerga, aunque él se ha dedicado más a una explicación que a todos nos ha interesado mucho y que ha sido muy interesante. Quiero también tomar un poco prestada la voz de todos los galardonados para agradecer el galardón recibido, y yo lo hago en este caso por el que me ha sido entregado en nombre de quien fuera maestro y cisne del cante, Antonio Mairena. Contestando al requerimiento que me ha hecho el amigo Yerga, le diré que en los planes del departamento que esperan ponerse en marcha en el curso del año 1984 y sucesivamente, figura naturalmente un apartado muy importante que es el de investigación. La Junta de Andalucía, consciente plenamente de la importancia que tiene el flamenco en el aspecto que afecta a la investigación, está considerando la posibilidad de crear una fundación cultural que llevaría por nombre a Fundación Cultural Antonio Machado y Álvarez, en evocación de la que el maestro Demófilo hizo en el siglo pasado, que será la que en esta materia de investigación convoque, siempre de acuerdo y bajo el estímulo y, si es necesario, la dirección del Departamento de Flamenco o el Consejo del Departamento de Flamenco la que convoque becas, premios y cuanto en definitiva contribuya a esta faceta tan importante de la investigación, porque mal podremos conocer todo el flamenco si no conocemos sus orígenes y tantos misterios y tantas incógnitas como se oponen al conocimiento de un arte que es infinitamente sentido y muy precariamente conocido en cuanto a sus orígenes. Tenga la seguridad el amigo Yerga de que esto será una realidad pronto y me alegra mucho saber que sigue en la brecha. Me ha alegrado muchísimo que haya recibido un premio de Andalucía, y él sabe por qué digo de Andalucía, él lo sabe muy bien, y además que lo ha recibido en una capitalidad flamenca de Andalucía como la de Jerez de la Frontera. A todos vosotros, a la Caja de Ahorro de Jerez, que es el mecenas principal que tiene el flamenco en Jerez, como yo he tenido ocasión de comprobar al propio tiempo que la magnífica obra social con que quedé admirado últimamente, que tuve ocasión de conocerla como un invitado y un visitante de esta ciudad. A todos vosotros, a Jerez y a la cátedra, muchísimas gracias. Viene ahora el capítulo de las publicaciones y voy a ser lo más breve posible. Ignoro si tienen ustedes en sus manos este díptico que habla plan de publicaciones 84-85 de la Cátedra de Flamencología. Hay tres apartados. Colección La Serneta, esta es la que yo les decía que no es nueva en absoluto, que ya existió en un tiempo, que ahora se retoma y se quiere relanzar, en donde hay títulos programados ya como son Tras las huellas del flamenco, Historia del primer cuarto de siglo de la Cátedra de Flamencología y Mis charlas con maestros flamencos jerezanos. Después hay otro apartado, Biblioteca de temas flamencos, que es un volumen de bolsillo, en donde hoy pretendíamos presentar siquiera uno de los números que ya están programados, pero no ha podido ser. Memoria Fernando Terremoto, que recoge una serie de intervenciones que aquí se brindaron en este mismo recinto, precisamente cuando se cumplían 2 meses de su fallecimiento. Es una edición homenaje a Fernando. Después hay otro volumen titulado La Saeta, que es original de La Plata, propuestas para una polémica apasionante, que es la conferencia que pronunciara el pasado mes de enero, concretamente en el Club Social de la Caja de Ahorros de Jerez, en La Rosaleda, Manuel Barrios. Hay otro libro titulado Las dos pastoras, original de Antonio Murciano, El romanticismo y el flamenco, y El cante flamenco en el teatro, de José Luis Pantoja Antúnez. Esta es la segunda de las publicaciones, aparte de próxima aparición, Cuadernos de estudios y ensayos bajo el título genérico de flamenco, una publicación que va a tener carácter trimestral. Y además también se quiere poner en marcha una guía práctica del flamenco para informar sobre festivales, peñas, artistas, etcétera, etcétera. Esto es lo que en principio está previsto desarrollar y ojalá podamos seguir en la brecha para ir desarrollándolo con el correr de los días y continuadamente. Bien, esto era lo que yo quería decirles de este capítulo y ahora cedo la palabra al director de la cátedra, Juan de la Plata, para que él pues dé algunos datos sobre la convocatoria de matrícula de los 22 cursos internacionales de verano flamenco en Jerez. Bueno, voy a ser muy breve porque ya se está prolongando el acto demasiado. Solo decir que ya está impresa la matrícula, la convocatoria. Estos cursos, naturalmente, tienen una repercusión internacional. No están dirigidos concretamente a Jerez, aunque sí se dan todos los años unas becas para los alumnos y alumnas más aventajados de las academias o escuelas de arte flamenco de Jerez. Y esto ha sido así una tradición desde el primer curso que se hizo y normalmente pues suelen acudir a estos internacionales pues los muchachos y las muchachas que tienen ya un aprendizaje valorado por sus profesores, que merece que participen en estos cursos, donde tienen la oportunidad de codearse prácticamente con profesionales o medio profesionales que vienen para perfeccionarse también aquí a Jerez. Los cursos internacionales de verano ya tienen una solera de 22 años y van aparejados siempre con un ciclo de conciertos y recitales. Conciertos y recitales artísticos que el año pasado pues estuvieron patrocinados por la Caja de Ahorros de Jerez. Como en tantas ocasiones, pues la Caja siempre ha estado muy hermanada con su mecenazgo sobre la cátedra. En esta ocasión los cursos van a estar dedicados a dos temas, soleares y bulerías. Soleares y bulerías para baile y para guitarra. Van a ser, como siempre, unos cursos a nivel medio y superior. O sea, para personas que ya están iniciadas, para personas que ya saben naturalmente algo de baile y algo de guitarra, porque no son para principiantes. Y además son clases intensivas. Durante todo el día prácticamente se están dando las clases a esos alumnos, que naturalmente, pues, como otros años, esperamos que vengan pues de diversos países, ya que la media anual son de unos 40 a 50 cursillistas extranjeros los que toman parte en estas actividades de verano. Y nada más, porque claro, al leerle a ustedes la convocatoria, pues naturalmente pues sería un poco largo y no quiero cansarlo. Sí quiero decir que lamento muchísimo la no presentación de los libros que teníamos anunciado. Bueno, no estaba anunciada la presentación de los libros, estaba anunciada el plan de publicaciones, que ese sí se ha presentado, y algunos de ustedes pues todo lo habéis recibido bajo sobre con la invitación correspondiente, pero sí teníamos el anhelo, el oculto deseo de presentar aquí un ejemplar al menos del libro sobre terremotos, que yo creo que va a ser un buen libro porque está escrito por mucha gente que hicieron y además admiraron a Fernando Terremoto, y está escrito con la ilusión puesta en exaltar su figura y en exaltar su arte. Esa es la idea del libro. Es un libro donde se dan los valores intrínsecos del arte y de la vida de Terremoto. Y aquí hay además una persona que estuvo muy encariñada con él en vida, como es su cuñado Manuel Morao, y también está el doctor Valencia, que intervino en aquel acto y cuyo trabajo, que fue un magnífico trabajo de investigación sobre la personalidad psíquica de Fernando al margen de su vida artística, pues también va incluido en el libro. Lamentamos muchísimo que no esté terminado porque la imprenta estaba muy atareada con otras cosas, y seguramente cuando pase Semana Santa podremos presentarlo junto con el de la Saeta y el de Manolo Barrios en un acto que ya haremos aparte. Nada más que agradeceros vuestra atención y decirles que vamos ahora a levantar la sesión por unos instantes. La Casa Domé nos va a ofrecer una copa de vino y después vamos a tener la ocasión de escuchar unas saetas que nos va a ofrecer nuestro compañero del Consejo Asesor, Juan Roberto Pantoja, artísticamente conocido por El Guapo. Pero naturalmente, antes vamos a tomar la copa, vamos a tener unos momentos de descanso y después escucharemos este gran saetero. Muchas gracias y se levanta la sesión.